transmitiendo desde el Laboratorio de Audio y Acústica, en el Módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, Avenida Revolución, número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Cusey, experimentando hasta tus sentidos auditivos. ¿Cansado del mismo cotorreo? Encuentra uno diferente los viernes de 5 a 6 de la tarde en el programa de La Otra Cara con Agustín Solís y Caro Castañeda, solo aquí en Radio Cusey FM. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusey Network Radio. ¡Tienes toda mi atención, hija! Night Bolters. Mentes trabajando. Usted escucha Cusey Network Radio a través de CuseyNetwork.net. Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos el día de hoy, 29 de julio, junio, viernes de 5 a 6, aquí con la adorable y siempre energética Caro Castañeda y su servidor Agustín Solís. El día de hoy trae una vibra bastante dinámica el día de hoy. Verbo. No, sí, la verdad, trabajar de noche está acabando conmigo. Por favor, que acabe de una vez contigo. Ah, espera, no me quedo sin locutora, ¿no? Entonces. Sí, te quedaría solo en el programa y sería aburrido. Acéptalo. Bueno, el día de hoy te tenemos. Carrilla. ¡Mario! Entre él y tú ya es suficiente, ¿eh? Gracias, producción. Bien, el día de hoy tenemos un tema, pues, a lo que siempre hacemos, de lo que somos conocidos. Eres maestro del cual. Muchas gracias, me enorgullece que piensen ustedes eso de mí. El día de hoy vamos a... Le dices que su verdadero nombre es Trolustín. Por cierto, está buscando a Trolustina. Eso es un poquito privado. Muchas gracias. Y sí, de hecho, de eso se tratará el programa del día de hoy. Vamos a hablar de los trolls. Antes, bueno, al menos cuando tú eres niño, un troll te imaginas a un ser pequeño, un monstruo mágico, un monstruo legendario, con forma humanoide. ¿No es Pepe Grillo? No. Ah, perdón. Ese es un grillo. Es que grillo. Dijiste que chiquito, mágico. No, forma chiquito. Humanoide. Sí, okay. Yo también iba a decir que a lo mejor era Cricri. Bueno, aprovechamos este pequeño paréntesis involuntario para enviar saludos que le mandan aquí a la señorita enérgica Caro de parte de Yoli. Y no manda saludos para alguien más. Entonces, qué feo. Y qué feo, te lo mereces, producción. Gracias, Yoli, por acordarse de los amigos. Exactamente, siempre aquí. Los amigos. Teniendo un lugar especial en el círculo de amistad. Ni volteada. Se hace el que no escucha. Bien. ¡Ay, lagrimita! Continuando con esto de lo que son trolls, hay ocasiones en las que se confunden con duendes, hay ocasiones en las que se confunden con otros tipo de seres, como por ejemplo unos enanos. Sí, pero vamos hablando del concepto de troll que vamos a manejar hoy, porque oye, es un concepto. Sí, de hecho. Aclarando, el ser troll es muy diferente a ser carrilla. Exactamente, ¿eh? Gracias. Ahorita estamos así como que en una media fusión, media extraña entre trolls y carrilla, pero no. De hecho, hay varias clasificaciones. No lo sabía, pero hay varias clasificaciones de los trolls. Más que nada en trolls de internet, los cuales son básicamente son aquellas personas que solamente buscan crear caos en una, ya sea en una página de una red social, ya sea en YouTube, que bueno, no precisamente es muy social, pero algo tiene, pero de es eso. Es muy popular. Es muy popular. O en por ejemplo, en Wikisera, que en centros de información, como ya sea Wikipedia, Rincón del Vago, cosas por el estilo, solamente se dedican a hacer comentarios que van directamente y dirigidos a joder al prójimo. No. Es la verdad, o sea, de hecho, el ser troll no solamente es el hecho de, ay, bueno, voy a poner este comentario para que todo el mundo se burle de él y nos vamos a quejar y que sabe qué, y que de, y ja, ja, ja, ja, ja, y ya, y quedó, no. Y no nada más eso. O sea, si no se supone que el troll debe de ser especialista en un tipo de comentario de humor negro, sarcasmo, algo que sea irrefutable. De hecho, de eso se debe de especializar el troll. Hay trolls que en una plática, por ejemplo, tú y yo ahorita estamos platicando de X tema, y el troll dirige a la persona, dentro de la plática va dirigiendo a la persona para jugarle una broma consciente a lo que vendrían hablando. Por ejemplo, puede llegarse al caso de decir un albur, puede llegarse al caso de decir, pues no sé, que diga, que la otra persona diga una obscenidad o alguna tarugada. Uh-huh. Y te estás durmiendo. No te estás durmiendo. Es lo interesante del programa. Nada más estás descansando los ojos, me vas a decir. Sí, estoy viendo para adentro de mi cerebro. ¿Qué? ¿Nunca has dado esos pretextos? No. Bueno. Pero está el troll divertido, ¿no? De hecho, es lo que busca el troll. El troll es lo que busca divertirse. El troll que estás manejando tú está buscándose divertirse, autodivertirse, autosatisfacer su necesidad de molestar, pero jodiendo demasiado a los demás, cuando sin embargo está el otro troll que es nada más te hace una broma inocente como trolearte tu face. Mira, pues estás viendo al hombre equivocado, ¿eh? Yo no troleo Face. Ajá. Seguido. Ajá. Cerrado, porque a nadie le da los password. No, que le dé el password a todo el mundo. Yo sí escucho. Pues, créeme. Bien por ti. Y tú debes de continuar con eso aunque no escuches, porque a ti sí te están escuchando. Yo no estoy diciendo nada. Ay, Dios mío. Bien por ti que escuches. Bueno, continuando. Bueno, lo que están escuchando es, por decirlo así, una troleada. Uno que quiere hacer el programa serio, dinámico. ¿Desde cuándo? Dinámico te la creo, serio. Y ¿serio? Llega otra persona, la contraparte, que solamente se dedica a tirar carreta y a divertirse. No, yo soy carrilla, no troll. Que es muy ahorita diferente. Estás troleando, déjame decirte. Porque todo lo que estoy diciendo lo estás tratando de usar en mi contra. No, eso es carrilla. ¡Es ok. Ay, producción. Sí, es muy diferente. O sea, el ser carrilla es básicamente burlarte de lo que la misma persona dice sola. El troll hace que lo digas. Te encamina para que cometas una barrabasada y digas alguna tontería. Yo solo me estoy riendo de las tonterías que generalmente dices. Bueno, continuando, que lo bueno es que no está troleando, eso es lo bueno. Pero aquí hay varias clasificaciones de troll. A ver. Por ejemplo, el troll de un solo golpe, que así se le categoriza en inglés. De hecho, todo es traducido básicamente del inglés, que es donde se origina. Voy a ignorar ese sonido. Voy a ignorar ese sonido. Se origina el troll de un solo golpe. Son los mensajes de un troll que suelen ser disruptivos y tienden a ser muy obvios para asegurar que reciban respuestas enfadadas. Es lo único que busca este tipo de troll es madrear. Pues, es darle en la torre a quien se le ponga enfrente, porque lo toma como un adversario. No tiene la suficiente, ¿cómo se puede decir? El suficiente índice de vida social Para tener enemigos físicos, así nada más. Existe el troll que se dedica solamente a ser disruptivo, el cual es irrelevante para todos los usuarios, porque esto se da en internet generalmente. No, es, generalmente se da en internet. Para los usuarios interesados en un foro. Por ejemplo, ¿alguien puede ayudarme a hacer una página web? No, esto es un foro de música, o sea, es nada más, es algo irrelevante. Por ejemplo, si es como si alguien aquí en Radio Cusé llegaran y preguntaran, oiga, tengo una idea para un programa de televisión. Entonces te quedarías así como que, a ver, ¿me estás? Pero ese troll queda como tonto, ¿no? Exactamente, no todos los trolls son inteligentes, es el problema. O sea, aquí se puede categorizar el troll porque solamente nada más, lo único que busca es joder al prójimo. Y hay ocasiones en las que le sale el tiro por la culata, ¿estás de acuerdo conmigo en eso? Sí. Que este tipo de gente le ocurre muy seguido. Si llegan con sus barrabasadas. Exactamente. Otra, por ejemplo, es se dedican a hacer ruptura de páginas. Envían mensajes con grandes imágenes o llenos de caracteres para hacer legibles mensajes anteriores que contengan dicho material. Con frecuencia estos enlaces se disfrazan como enlaces legítimos. ¿Traducción? Traducción es de que... Gracias producción, eso es lo que el público opina de ti. Bueno, aquí la traducción es de que... De hecho lo puso después de que tú dijiste traducción. Eso estuvo bien. Okay, volviendo al tema. Tema, es una persona que podría decirse que se piratea las páginas. Mueve los caracteres y... Sí, son caracteres. Caracteres. Sí, es que mover un carácter pues está medio cruel, ¿no? Lo hace ver como suyo. Sí, de hecho. Bueno, lo que hacemos básicamente con las tareas, ¿no? Exactamente, piratearse una tarea, hacerla ver como suya y como si fuese original. Solamente que estos sí propagan, sí lucran con dichas páginas. Bien, es hora de llegar a nuestro primer corte comercial. La siguiente canción, para dejarlos descansar un poquito de este tema, se llama What You Know de Two Door Cinema Club. Ojalá lo disfruten, nosotros volvemos, esto es La Otra Cara, no se despeguen. No se pierdan el próximo bloque, haremos llorar a Agustín de coraje. Ajá. No se despeguen. Continuamos. que el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae, Sound System 69, todos los sábados a las 2, a través de CuseiNetwork.net. Perdón, señor cardenal, chinguen a su madre. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche, sábados 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Digan lo que quieran. Solo por CuseiNetwork.net. Porque Toastmasters es para todos los jóvenes de 15 a 90 años. 2.0. Donde se hacen los líderes y muchos cambiamos la historia. Escúchanos todos los miércoles de 5 a 6 por Radio Cusei. Bueno, sean bienvenidos a este segundo bloque de este chiste de programa. Bien. Llamado La Otra Cara. Es un chiste sin gracia. De hecho. ¿Habría oportunidad de que nos buscara así como un tono frío las risas que utilizan en los programas de comedia? Que nadie se está riendo. Exactamente. Sí, que realmente nadie se las cree que se estén riendo. Que se estén riendo, o sea, les al público todo serio, ponen ese sonido para que de verdad creas que es gracioso. Sí, de dónde. Y dices, te quedas así de, ¿dónde está el chiste? Exactamente. Bien, continuando con esto, un poquito más de los trolls que se dedican nada más a sí, hablando de tu club. Hablando de mi club. Están los trolls que te envían correos diciendo, ay, este es un video triple X, perroncísimo y todo así, jajajar, y resulta que es un video broma. Ah, como el que te dice, no sé, ábrelo cuando estés trabajando, echarle, después sale un animal diciéndote, ponte a trabajar, deja de estar viendo tontería en internet. Algo parecido. Pero eso es gracioso. De hecho, hubo uno que se hizo famoso recientemente. Ya tiene tiempo, pero digo, se hizo famoso recientemente porque ya pasó su etapa de fama. Que era precisamente una broma así. Te mandaban un correo que era un video de triple X, o sea, un video para adultos. O era de algún político cometiendo fraudes. O era de alguna noticia que realmente podría tener algún tipo de influencia. Sí, amarillista. Entonces comenzaba el video, tenían imágenes X y después comenzaba una canción. No recuerdo bien la canción, pero era básicamente la misma en todos los videos. Eso es solamente para fregarle el rato. Exactamente. Esa era la canción. Sí. Y a pesar de ese fenómeno también existen otros, por ejemplo, yo que soy gamer. Visito YouTube frecuentemente y cuando busco trailers o avances de algún tipo de juegos, hay alguien que se atreve a poner spoilers. Los spoilers son aquellos todos esos videos que te cuentan el final de la historia. Igual sucede con las películas, o que te cuentan de qué se trata y en lo que acabó. Ese es un spoiler. Bueno, ese también está medio caótico, pero sí, pero al fin de cuentas, ¿qué más? O sea, si es una saga muy muy esperada, esos spoilers te paran una que no te imaginas de coraje, más que nada. Entonces también existen aquellos trolls que vuelven a iniciar una antigua discusión o reciclan un tema anterior muy controvertido, particularmente en comunidades o líneas pequeñas. Por ejemplo, si en una cadena, digamos, High Five, es una red social. Era el antes de Facebook. Ah, bueno. Bueno, es que de redes sociales hay un... Sí, obviamente un estaba Metroflog, estaba High Five, estaba Sonico. MySpace, estaban, bueno... De las más menos conocidas como Sonico también. Exactamente. Entonces, por decir así, un usuario de High Five propone un tema, una discusión, chalala, tralala. Entonces, ese troll mueve el tema de conversación, digamos, a Facebook. Entonces, a los mismos que ya los, a los compañeros que tiene la discusión de High Five, los invita a tomar, bajo el engaño de que es una discusión diferente, a que discutan el mismo tema pero ahora en Facebook. O sea, ¿y para qué participan? Exactamente, si ¿para qué participan si es el mismo tema? Y eso es lo que le encuentran gracia. O sea, los engañé para que discutieran el mismo tema. En realidad así como... es una de las troleadas más bobas. Pero hay gente que sí se ofende por ello. Como en todos los casos, hay de todo en la viña del Señor. Como dijeran. Como diría tu abuelita. Exactamente. Bien, ahora hay tipos de troll que buscan, lo único que buscan es atención. Buscan sus 15 minutos de fama. Entonces, ay, sí, no. Sí, te estoy viendo a ti. Sí, te estoy viendo a ti. Por ejemplo, este tipo de troll busca incitar tantas respuestas como sean posibles y absorber una cantidad desproporcionada del total de atención colectiva. Esto sucede mucho en YouTube. Déjame ver, ¿Negas? Exactamente, Negas tiene sus propios trolls, déjame decirte. De hecho, creo que hizo un video acerca de los trolls, quejándose de ellos. Ay, nada más dice, ay, sí, los odio. Es como que esa semana le faltó imaginación, pero bueno. Exacto, bueno, de lo que recuerdo haber visto ese video, él se quejaba de, oye, yo prefiero esperar una semana y saques un capítulo largo que saques varios, varios capítulos cortos. Él dice, no, pues yo sabré, digo, son mis caricaturas, ¿no? Pues sí, es ese tipo de trolls que dicen, a ver, vamos a criticarlo, hacer una propuesta que yo sé que le va a molestar y a tratar la más gente posible para hacer un tipo de peso. ¿Por qué? Porque es un, ahora sí que un medio de entretenimiento. Que el cliente siempre tiene la razón, o sea, sí, se quedan bajo eso. Lo chistoso es de que, ok, tiene razón en esa parte. Sí sería hasta cierto punto, tomando ese tema, sería bueno que sí fueran episodios más largos, pero no pagamos nada, así de que no podemos exigir porque al cliente no es lo que pide, sino es al cliente se le da lo que paga. Como no pagamos nada, él lo hace como diversión. Entonces, no podemos así decir, ay, no, mejor haz esto, mejor haz lo otro, porque no pagamos. Exactamente, o sea, aquí yo sigo algunos bloggers, llámese Ral Negas, llámese Dross Rosnak, llámese el Yayo Gutiérrez, que es el que tiene el No Me Revientes, a veces lo veo, pero todos se han quejado de trolls así. Cuando entras a un mercado, ya sea como YouTube, aunque lo hagas por amor al arte, siempre te vas a enfrentar a ese tipo de personas, y más porque están agarrando mucho auge debido a los memes. Pues sí, pero por decir, cuando ya estás haciendo el mismo comentario en otro programa, en un programa de televisión pública, ya es diferente, ya no es trolear, porque ya, entonces ya estás... Aunque no pagamos nada en la televisión, ellos ya están llevando una ganancia. Exactamente. Cuando subes un video a YouTube no tienes ninguna ganancia. Pero a excepción de que tengas ciertos patrocinadores. No sé si te has dado cuenta, pero últimamente en YouTube, cuando haces clic en un video, te aparece, puedes omitir este anuncio en 5 o 4 y te ponen un comercial. Pues sí. Ahí es donde YouTube y el bloguero o los que suben los videos ganan. Pues sí, pero al fin de cuentas, no puedes manejarte como cliente tanto como en televisión. Por decir, no sé, ya ves que hay varios televisoras, ¿no? Que dicen, no, pues da tu opinión y lo tomaremos en cuenta. Ahí ya te están invitando a que tú digas, no, tal o cual programa, me gustaría que esto, me gustaría que lo otro. Pero eso, ya te están dando la invitación. Es cosa que Televisa no ha hecho, No, yo no recuerdo ningún evento donde Telerisa haga eso. No, pero por decir, si puedo mencionar nombres, está C7. De hecho, está toda la cadena de radio y televisión, Jalisco, creo que sí. Y TV Azteca. O sea, esas dos televisoras o esas dos empresas han manejado ese concepto. Y te dicen, danos tu opinión. Cuando Televisa lo que cree es que nos puede educar. Puede pensar por nosotros, pero esa parte, eso es otro tema. Hasta cierto punto lo ha logrado hacer en ciertas partes de la población. Sí, como en un 90%. Ah, exactamente. O sea, pero en fin, eso es otro tema. Ya después criticaremos a Telerisa. Toda una hora sí, criticando. ¿Por qué no? Lo peor que puede pasar es que no nos contraten después, ¿verdad? Que digan, no, te dejé, no nos contraten, fuchi. Bueno, pues aún así, creo que sin que ellos se enteren de lo que estamos haciendo aquí, no nos contratarían. Creo que le dan preferencia a otras universidades, tengo entendido. Pero sí hay contratados de UDG. ¿Uno de cuántos? Los hay, no te estoy diciendo que sean muchos. O sea, bien, vetados no estamos. Por completo no. Pero en fin, volviendo al tema. Pero cuando criticas un programa o un programa de internet, porque básicamente es eso. O sea, para empezar, YouTube no sube videos tan largos. Hay ocasiones en las que sí te dejan subir videos, ya se hace una hora y media, inclusive 2 horas y media, porque son películas que pagan el espacio. Hay ocasiones, por ejemplo, yo he visto videos de Dross Rosnack donde hace lo que le llama Drossorama, que son transmisiones en vivo y se quedan grabados en YouTube, duran alrededor de 1 hora con 25 minutos, pero ese espacio que él ya tiene debido a la cantidad de suscriptores que tiene alrededor de unos 660 mil suscriptores. Pero son casos aislados. Sí, o sea, obviamente, pues de hecho YouTube, según los convenios que tengas con él, depende de la cantidad de visitas, es la cantidad de tiempo. Lo mínimo que puede, o lo máximo que tú puedes subir, siendo como alguien principiante, alguien que en realidad no tiene tanto auge dentro de la red que es YouTube, creo que lo máximo es de 10 minutos por video. Ya conforme vas agarrando callito, vas agarrando suscriptores, ya te dejan subir 15, 20, 25. Sí, no puedes estar criticando algo que básicamente no pagas. Por eso así como que se me hace ridículo cuando salen con la de ¡ay, que dieron más! O cosas así. Se me hace ridículo. Es ridículo porque no estás aceptando un producto que tú consumes y sin embargo sigues consumiéndolo. Es irónico, de hecho. Señor, operador, ¿cuánto tiempo nos queda? Creo que ya es hora, ¿no? Sí, ya es hora. Bien, continuaremos con este tema. Vámonos a nuestro segundo bloque comercial. Esta siguiente canción es Clint Eastwood de Gorillaz. Ojalá la disfruten. Nosotros continuamos aquí en La Otra Cara. No se despeguen. In a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think so, I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a pit of tubes, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Lifeless is only definition for what life is. Priceless to you because I put you on the high shit to like it. Gun smoke, you're righteous with one talk. You're psychic among no possess you with one go. I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless. Not for long, the future is coming on. Feeling glad I got sunshine. In a bag I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. Essence, the basics, without it you make it. Allow me to make this child like your nature. Rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, you see destruction and demise. Corruption in the skies, from this fucking enterprise. Now I'm sucked into your lies, through rust, so not as muscles, but professional.

No, es una probadita. Realmente es una canción que a mí siempre me... A mí me han puesto de buenas, en realidad. A mí siempre me da risa, porque es más chistoso, es muy curioso que es, el título tenga más palabras que la canción en sí. Pues de hecho no tiene lyrics o no tiene letra. No. Es solamente vocalización. Eso es lo genial de la canción, ¿no? La vibra, la energía que se transmite a través de esa canción es lo que te dice, ¡ah! Bueno, es que sí, ¿quién no se pone a tararear cuando está contento, no? O sea. Exactamente. Hay quienes se ponen a chiflar, hay quienes se ponen a dar maromas. Y ese dice trololo. Exactamente. Bien, ahorita continuando con los temas, con el tema de los trolls que quieren llamar la atención, hay quienes solamente, por ejemplo, dice que envían imágenes políticamente sensibles a lugares inapropiados. Por decirlo así, hay una foto, también se hizo público a través de las páginas de Cuánta Razón o Cuánto Cabrón, que es donde agarra auge el término troll, porque ya se deja ver como de una manera chistosa. Bueno, regresando, el rey de España se va de cacería y mata a un elefante, se toma la foto con todo el elefante acá. Acabado de... ya todo morido, por decirlo así. Y ahora imagínate, un troll con esa información lo envía a Greenpeace. ¿Tú qué crees que va a suceder? No, pues, pobre. ¡Se desata! Ahora le puedes modificar muchísimas cosas. Por decir al elefante, le puedes hacerlo en caricatura y ponerle, no sé, proletario del país o algo así. De hecho, eso se hizo. Lo que mencionas, eso se hizo en días subsecuentes. Después de eso, comenzaron a tirarle. Por ejemplo, ahí hubo una donde está un elefante pintado de cebra y llega otro elefante y le dice, tranquilo, tranquilo, el rey de España ya se fue a su país. Es producto de... Pues sí, pero es que, ¿cómo se le ocurre, no? Bueno, es producción. Le agradecemos mucho a producción. Esa canción es la que les comentaba hace dos bloques, la cual era de... ¡Ah! Te ha llegado un correo con un video pornográfico. ¡Uf! ¡Excelente! Comienza el video y es la canción que brota. ¿Pero sí, que o sea, el video de esa canción? Es que tú vas esperanzado de... ¡Ay, un video que está bien a toda madre! Ya lo vas a leer y... No, de hecho es No te voy a dejar abajo. Never gonna let you down. Never gonna give you up. No me voy a rendir en ti. O sea, es nada eso. Que ver, pero bueno. Bien, disfrutando un poco del fondo, volvamos con el tema. Sí, bien, otra de las características de este tipo de trolls es como, que son trolls muy cobardes. También como quien está creído, pero también hay trolls que aunque sean cobardes dicen algo que realmente todos opinamos, como los que estuvieron criticando al escote del primer debate. O sea, el escote de la morra, o sea, ¿qué tenía que ver? Yo para mí el tipo que le puso el vestido, que le dijo ponte este vestido, es un troll, porque ¿cómo se atreve a poner eso? O sea, no sé, para desviarla, para que salieran noticias que la metida de pata política más grande del año. Entonces, o cuál era gracias por trolear o cuál era su intención. Pues también hay otra imagen que salió de, bueno, si hay una candidata, ¿por qué no pusieron a un Chip and Dale, perdón. Chip and Dale, rescate. No, perdón, disculpen mi mala traducción, mi mala pronunciación. Recuerden que tengo sueño, ¿no? Que tengo muchas cosas que pensar. Ajá. No, bueno, total, ¿por qué me ponen un muchacho así en puro pantalón? O sea, ¿sabe una candidata? Equidad, ¿no? Tal vez tu argumento sería válido siempre y cuando no viviéramos en una sociedad tan machista. Sí, pero no te estoy diciendo... ¿Teniendo a Peña Nieto no cuenta? No te estoy diciendo que yo opino eso. Te estoy diciendo que así salió una imagen. Sí. Que dice, bueno, también... Igualdad, ¿no? Así se llamaba la imagen. Entonces era, en vez de la morra, era un muchacho, pues solo pantalones, y pues también hubiera sido la misma metida de pata. Obviamente, nada más hubiera causado un poco más de auge porque, bueno, digamos que los primeros que protestan son los hombres. Buen punto. Entonces, o sea, estoy de acuerdo, pero a lo que voy es de que ese tipo de cosas también se troleó tanto que hasta perdió lo gracioso. O sea, porque le pusieron, no sé, creo que esa imagen está apareciendo hasta en Sin Buitres, ¿no? O sea, están buitreando a la tipa. Sí, o sea, ¿por qué crees que nadie dijo nada y nada más hubo burlas? Sí, sí. Es la verdad. No digo, no estoy en contra, de igual. Curiosamente, yo ni siquiera me di cuenta cuando yo vi el debate. Yo no me fijé, yo me di cuenta hasta el día siguiente en la noticia. ¿En serio? No, estás mal, Caro. Oye, a mí me interesaban los temas de lo que iban a hablar. Y fíjate que, hablando de mujeres, volviendo un poquito al tema de los trolls, hay trolls que se la juegan de conquistadores dentro de las redes de citas. Aguas, porque es una comunidad y estos entusiasman por encadenar aventuras amorosas en líneas con mujeres, con las mujeres de un grupo. Esto provoca la rivalidad pública entre mujeres que alguna vez creyeron que los apelativos cariñosos, los poemas y las declaraciones de afecto que recibían eran exclusivamente para ellas. Dado que estas aventuras se suelen desarrollar separadamente en canales de chat, suele pasar mucho tiempo antes de que estos conflictos estallen. O sea, son los trolls que se dedican a esto, están cocinando una bomba, nada más. Y lo peor es que no les explota a ellos. No les explota a ellos, explota entre las mujeres, nada más. Aunque digamos también que hay trolas, por decirles de alguna manera, que hacen exactamente lo mismo. Trolls féminas, ¿no? Trolls féminas. Y no nada más hacen lo mismo en internet, lo hacen en vivo y en directo. Sí, también hay hombres que hacen eso, pero lo malo es de que cuando lo hacen en vivo en directo, sí les truena a ellos en la cara. Cuando lo hacen en internet, solo truena entre los afectados. Y ahí es donde es el troll, de que hace las cosas y no tiene consecuencia alguna. Sí, bueno, también, bueno, por decir otros ejemplos. Está el típico que vas a tomar un vaso de agua y dejas tu Face abierto y llegas y ya te llamas de otra manera. O ya tienes una imagen de alguien que detestas, así como imagen de Justin Bieber. Sí. Cortesía del señor Güero. O te ponen en que te gusta varias páginas o varios face de artistas que te caen gordo. O sea. O dejan su cuenta de Hotmail abierta. Y le modifican las carpetas. Sí. Aunque estas personas no se dan cuenta hasta como uno o dos meses después. No, pero afortunadamente yo te puedo decir que está abierta tu cuenta en esta compu. ¡Wow! Según yo me salí. Señor, patinaste, el rey de los troles. Y metiste la pata así, qué bárbaro. No, yo estoy seguro de que había cerrado esa página. Sí, señor, no sabe que tuviera contacto con Hogwarts. Le llega o su... Sí, su la letra. Lechuza. Llega la lechuza. Pues sí, lo está leyendo. Sí, está abierto. Esto es una muy buena troleada. La troleada en vivo. E inesperada. Sí, inesperada también. Curiosamente, déjenme les informo, queridos radioescuchas, querido público. Aquí el que nos enseñó a hacer este tipo de troleadas fue el señor Agustín, así de que me sorprende de él. Sí, ustedes aprendieron demasiado rápido, demasiado bien. Por cierto, si hubieran entrado a su muro hace unos una semana, habrían encontrado que la foto de Justin, ¿qué? ¿Justin Bieber? Bieber. Justin Bieber, en vez de la foto de este señor. Sí, de que ha sido troleado. Sí, me han troleado varias veces. Yo también he troleado muchas veces. Pero es parte de la carrilla, del vínculo de amistad. Que es por eso en el que se da. Varios ya que los demás sean un par de ojetes. Ey, groserías y... aquí no, por no, favor. No, yo no estoy diciendo groserías. Más dije que eran un par de ojetes. Y ya. Pero no está enojado, ¿verdad? Como podrán darse cuenta, esto también es otro clásico ejemplo de troll. Que varias personas se juntan para... Hacer sufrir a una sola persona. Pero bueno, cayendo otra vez en la diferencia entre carrilla y troleo. O sea, el troleo es una situación fresca o una situación que la misma persona provoca cuando la... la carrilla es diferente, porque la carrilla se pueden burlar de ti en infinidad de cosas y no necesariamente tú tienes que haberlo provocado. Pues sí, en eso sí tienes razón. Bien, llegó la hora del tercer corte comercial. Esta próxima canción se llama Be Yourself de Audioslave. Ojalá la disfruten como las demás canciones. Y nosotros continuamos aquí en La Otra Cara, no se despeguen. Y busquen el correo de Agustín Solís. Gracias. Encuentra uno diferente los viernes de 5 a 6 de la tarde en el programa de La Otra Cara con Agustín Solís y Caro Castañeda, solo aquí en Radio Cusey FM. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusey Network Radio. ¡Tienes toda mi atención, hija! Night Bolters. Mentes trabajando. Usted escucha Cusey Network Radio a través de CuseyNetwork.net. Bueno, sean bienvenidos a este último bloque. ¡Qué bueno! De este programa llamado La Otra Cara. Estamos hablando acerca de los trolls, los cuales aquí tengo a dos grandes amigos haciéndome el favor, uno aquí en la locución, no, y otro acá en operaciones. No, claro que no. No, que te conozcan como eres. Que es diferente. Ay, ¿y un troll qué es lo que hace? Que nos estamos burlando. Tarugo. ¿Por qué se besaron? Ay, no nos besamos. No tiene tanta suerte este. Uy, sí, uy. Tanta suerte. Aparte no soy tan pichonera. Soy pichonera, pero no tanto. Escalofríos, lo siento. Ay, sí, claro. Mira. Bueno, para los que no están viendo, me está haciendo una seña obscena derivada de la frustración y coraje que está sintiendo en este momento. Uy, sí, cuánta frustración y cuánto coraje después de que nos la hemos pasado burlándonos de todo el programa. No nada más este programa. Gracias, producción, es lo que pienso de ti, ¿eh? Sí, claro. Yo también te estimo, güey. Bien, continuando, por favor, continuando con esto. Que o sea, que continuemos molestándolo. No, continuar con el tema de los trolls. Él lo pidió, ¿estás de acuerdo, producción, que él lo pidió? Sigamos molestándolo. Al público lo que pide. No. Bien, hay varios otros tipos de troll que no nada más quieren llamar la atención, sino hay uno que hasta tiene un nombre, a mi parecer, original. Está Trollustín. Además de ese. El troll titiritero. Ah, caray. Ese consiste en que en un foro es la misma persona, pero tiene varios seudónimos o varios usuarios. Entonces lo que hace es, se intercambia de un foro, de un usuario a otro, poniendo la misma la misma idea. Entonces, con la misma noción, hace parecer de que es un grupo que piensa igual y por ende trata de agarrar más fuerza dentro de ese mismo foro. Ah, no, yo también entendí otra cosa. Ahorita pasa una que hace de mira, mal pensada, no sé qué es que no estaba pensando mal, simplemente que bueno, ¿cómo se le llama al que agarra a un usuario, no le pone nombre real, le pone otro nombre más para hacer chingaderas? Te recuerdo que no puedes decir majaderías. No es una majadería, quedamos en que no era majadería. Ah, sí, cierto, en el otro programa no es majadería decir chingaderas. Exactamente. Aclaramos que no era una majadería, así de que no lo puedo decir. Bueno, bueno, a lo que voy es de que es una persona que se puede decir que es muy cobarde. Sí. Hace un usuario, ya sea en Face, ya sea un correo falso, ya sea lo que sea, para estar mandando tanto correos o tanto mensajes, diciendo lo que piensa sobre una persona o sobre un concepto en sí. Pero nadie lo puede perseguir porque nadie sabe quién es, porque ni siquiera cuando abre la cuenta pone su nombre. No, y si te lo encuentras, por decir así, si ya sabes cuál es la persona que tiene ese usuario, ya lo ubicas muy bien y lo confrontas directamente, lo primero que va a hacer es correr. O te dice, no, estás loco, ¿yo qué? Aunque leas lo que escribe generalmente en su Face o en su correo y muy similar a lo que escribe este otro personaje. Uh-huh. Y resulta que es lo mismo, nada más que cuando maneja ese personaje es más libre de decir las cosas. y pues está medio difícil encontrarlos, ¿no? O confrontarlos, porque realmente no puedes asegurar que una persona tiene ese usuario cuando no tiene ni el nombre, mucho menos la foto. Fíjate que ahorita estaba revisando las fuentes que tenemos para hablar del tema. Sí. ¿Cuántas fuentes? Fíjate que hay, ahorita estaba revisando, escriben quejas fuera de tema sobre su vida privada, incluso amenazas de suicidio. A veces se trata del troll plañidero, lo cual quiere decir que, no, es que saben que ustedes no me entienden, no va a suicidar. Y hay persona, hay uno que otro que dice, ah, se va a suicidar, no, ¿qué vamos a hacer? Siempre hay de todo. Sí, la mayoría le debe decir, mátate. No, sí, mátate, es la primera respuesta que también viene a mi mente, así de, ¿y qué estás esperando? A ver, hazle un favor al mundo. Deja de robar oxígeno. Exactamente, u otros, y esto se me viene a la mente un personaje que de hecho es candidato a la presidencia. Fíjate que estos responden paranoicamente pluralizando opiniones personales emitidas por diferentes individuos. Y lo primero que dicen este tipo de trolls es, no, creo que todos piensen lo mismo, todos están comploteando en mi contra. Fíjate que yo no sabía que era un tipo de troll, yo pensé que era un tipo de otra cosa. Sí, pero yo también, pero ahora que dices que es un troll, bueno, al menos tiene clasificación. Es de los trolls que no valen la pena. Sí, exactamente, ¿no? Por ejemplo, hay unos que mandan mensajes políticamente discutibles y dicen, no, ¿saben qué? Yo creo que estaríamos mejor con tal presidente. ¿Cómo se llegó a dar en 2006-2007? Tuviéramos mejor con... Sí, de hecho. Sí, bueno, ese de hecho, ese personaje es un troll. Nunca lo ha negado y siempre se ha manifestado como un... Colmilludo, pero yo la verdad he visto su programa y francamente lo único que hace es ser un contradictorio de todo. Nada le parece. Y solo las cosas que son, ¿cómo decirlo?, sexualmente incitivas, incitorias. Sí, cuando hablan de sexo, cuando hablan de cosas así que como que no van tanto al tema político, es donde sí está bien de acuerdo. Sí. O sea, no digo que vaya como hombre no lo esté, pero vaya, si está hablando de política, ¿qué? ¿Qué demonios tiene que estar metiendo ese tema? Si está hablando de política, que hable de política. Sí, exactamente. Pero nunca estoy de acuerdo en nada. Política, todo está mal, todo el país está revuelto y es exactamente puras burradas, dice. Ah, no, pero no le hablen de otro tema coloquial, porque así está bien de acuerdo. O sea, así como que se me hace de... Vaya, con algo tienes que estar de acuerdo en un tema. Ya sea ese que siempre maneja o... Si va a hablar de política con algo, tiene que estar de acuerdo. Pero nada le parece, si te quedas bien. Lo ves y yo la verdad, 10 minutos y me aburro con ese programa. Sí, por lo mismo. Sí, yo también oigo producción, pero bueno. En fin, sí, un minuto ya para cerrar el programa. Para cerrar el programa. La mayoría, no todos los trolls son de los que tiran la piedra y esconden la mano. De hecho. La mejor manera es ignorarlos, porque entre menos atención les pongas, más van a ir desapareciendo. Hay quienes, por ejemplo, aquí sí yo no proclamo troll, yo solamente lo hago para diversión mía y de mis compañeros, de mis amigos. Sí, esos son los divertidos. Exactamente. Y bueno, llegamos al final del programa. Sí, un mensaje que Agustín no quiere dar. Trollustina, donde quiera que estés, te está buscando. Yo soy Agustín Solís. Caro Castañeda. Un placer estar con ustedes. Yo soy Superman. Señor Mario, alias Lost Survivor, aquí en controles. Superman hoy. Y mañana será Wolverine. Nos escuchamos la próxima semana, viernes de 5 a 6 de la tarde. Bien, la última canción es el himno troll, como lo había comentado en el bloque anterior. Disfrútenlo. Es gracioso. Es gracioso y ojalá les llene de alegría como a todos nosotros lo hace. Hasta luego, cuídense. La la la la la la.